diferencia entre la pregunta, entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena. Algún día tendríamos que hablar más que nada con también con nuestra compañera que está acá del otro lado. La saludamos antes que nada. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Usted? Bueno, muy bien. La verdad que sí. Bien. Disfrutando de este hermoso día lluvioso aquí en la ciudad de Rosario. No sabemos cómo estará en otras partes de la ciudad, de otras partes del país, otras partes de Latinoamérica donde estén escuchando este programa. Acá en Rosario a las 2 y 5 de la tarde está lloviendo. Ay, sí, la verdad que se esperaba esto. Muy lindo. Porque ya decía, parezco una vieja. Está una vieja, arranca sí. Hablando del clima. Yo claro, a los viejos le gusta el frío, pero usted salió con esto de la lluvia. Así sí, que yo, bueno, de paso veo. Y es romántico ver las gotas cuando caen. Sí, a usted le gusta, le parece romántico. Sí. Especialmente ver cómo se desespera la gente, es romántico. Ah, sí, sí, cómo corre, cómo te dan con el paraguas en la cabeza, oh, en el ojo. Los automovilistas se aceleran y se apuran. Aparece una paranoia colectiva. Claro, ¿sabe qué noté hoy? Hablando del ego del ser humano. Sí. Esto de que uno quiere que el clima se adapte a uno. O sea, claro, uno está dentro de su casa y se pone la ropa que se le antoja, ¿no? De acuerdo al clima, a la naturaleza. Sino que, bueno, se pone algo y dice, no, tengo calor con esto. Entonces, claro, prende el aire. Sí. Y si no, bueno, prendo la calefacción, pero nunca el adaptarse al clima que hay y el responder de acuerdo a eso. Sino siempre sobreguardarse, protegerse, siempre dentro de una cajita y lejos de la naturaleza cada vez más. Sí, sí, y se enojan la gente. Bueno, llueve, ¿cuál es? Llueve, hace lo que se puede hacer cuando llueva. Claro. Tanto lío. Gente que se deprime porque llueve, porque hace calor. Bueno, eso ya viene de otro lado. Sí, ya sí, tiene sí. La depresión a punto de salir, entonces sí. Ese es el clic. Bueno, pero lo que yo le iba a decir era otra cosa. ¿Sí? Iba a decir que tendríamos que hablar algún día, hablando del ego humano, hablar de las tres grandes, los tres grandes golpes al ego que hubo en la historia, al ego humano, las tres grandes afrentas al ego universal. Podríamos alguna vez hablar más en detalle de cada una de ellas. Por ejemplo, la primera se dice que fue... La primera fue la de Copérnico, cuando demostró y dijo, no, muchachos, la Tierra no es el no centro es el del centro, universo. No. Nosotros giramos como todos los otros planetas alrededor del Sol. O sea, no somos centro de nada. Esa fue la primera. Después vino Darwin a decir, no son tan importantes, descienden del mono. Sí. O sea, que no se crean muy originales y muy importantes para la naturaleza. Ahí vino la segunda. Sí. Y en la tercera vino el señor Freud y dijo, mirá, papá, ni en tu propio cuerpo sos dueño de vos, no. Porque existe algo que se llama inconsciente. Así que imagínate que ni ese yo que vos hablás es tan importante, porque hay cosas que vos no podés manejar. Existe un inconsciente. Así que ni en tu propia casa sos el dueño. Esa fue la tercera. Y ahora se está discutiendo entre muchos ámbitos académicos, científicos y dentro de la filosofía cuál es la cuarta. Claro, lo que pasa es que también está ahí lo que se considera ciencia o pseudociencia. Ajá. Que las que hemos nombrado hasta ahora están consideradas como científicas relativas. Bueno, las primeras más que la tercera, las primeras dos. Pero ya dentro de lo académico son respetadas. En cambio hay muchas otras que responden a fenómenos que no son captados por todo el mundo quizá, o por los sentidos naturales del ser humano y que entonces se niegan. Ajá. Que estarían muchas corrientes de las que no se hablan por llamarlas... esotéricas. Sí, esotéricas o superstición. A veces la gente mete todo en la misma bolsa, perdón por la frase vulgar, pero me refiero a que se aparta por el hecho de que el ser humano no lo puede ver. Ajá, tal cual. Es porque una falta total de razonamiento y profundidad. No se puede captar por los sentidos, dice usted. Claro, o científicamente mismo. Ajá. Bueno, algún día entonces podemos hablar más detalladamente de cada una de estas, ¿le bueno, parece? Bueno, sí. Entiendo, luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. No, no, no, no. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Entonces así, de esta manera, le vamos dando la bienvenida a todos. Esto es el escenario de las voces hasta las 4 de la tarde, aquí por Radio Walden. Sean todos muy bienvenidos a este humilde programa. Yo te anduve buscando, sin saber que era tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. Perdón, amor mío, soy un retrasado por haber perdido tanto tiempo en llegar a tu lado. Tenemos un blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Entre tu ventre, cielos y abismos lejanos y extraños, y te sé evocando, tonteando y probando sueños infundados. Ya me traigo raro que nada tenía sentido. Tenemos también un correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. También, ¿de qué otra manera pueden comunicarse con nosotros? En la misma web de Radio Walden se pueden meter en la parte de contactos para publicar algo, ya sea para hacer difusión, hacer prensa o algún mensaje más privado, porque para el mensaje más público está el libro de visitas. Decirte ahora mismo te quiero, quiero hacerlo contigo y para que sepa lo que yo siento. Y si te dije te quiero, ahora te lo repito. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y si te dije te quiero, ahora te lo repito, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Bueno, muy bien. A través de esos medios pueden comunicarse en estas dos horitas con este programa. Si quieren opinar sobre algo de lo que hablemos aquí o si quieren pedir algún tema musical para escuchar, lo pueden hacer a través de estos medios. Entonces, el más práctico, siempre decimos, es el libro de visitas, sí, donde automáticamente se publica y lo leemos al toque, en el momento. Si no, tenemos el correo electrónico del programa, la parte de contacto de la página, donde, bueno, ya ahí también va más general a Radio Walden. Sí. Si quieren difundir algo, como nos ha llegado en estos días un mensaje, un mail. ¿Ah, así sí? Que lo vamos a estar leyendo en un ratito nomás. Muy bien. Que nos mandaban para difundir. Mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar. Se tiene que gozar, así punto y ya está. Y si no, pueden ahí también, o sea, dejar algún comentario en general ya para la radio, en su conjunto. Que recordamos, está a las 24 horas funcionando. Así con es. Música. Programación en vivo y en directo, por ahora es este programa, uh-huh, que sale de lunes a viernes de 2 a 4, se repite a la hora 22 y hoy lunes a las hora 19 se retransmite el programa de Quique Pessoa, el desconcierto del domingo. Aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando bi bi pa pa pa y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que la oscuridad, bueno, bienvenidos a todos, che, los que anden por el otro lado del ciberespacio compartiendo con nosotros este programa llamado El Escenario de las Voces, que ya... ¿cuándo es? ¿El miércoles 9? El jueves 10 cumple un mes que arrancó El Escenario de las Voces. El 10 de enero arrancó aquí en Radio Walden. Claro. Después de 3 años ininterrumpidos en la FM Estación del Sur de la ciudad de Rosario, ahora vamos a cumplir un mes en Radio Walden. Claro, pero no sería... Nosotros empezamos un lunes. Claro, sí. Yo pensé que se cumplía el lunes. Bueno, sí. Yo tuvo muchos días el mes y no me enteré. Y verás que ya está, sabrás de qué te hablo, ya verás que... De 10 a 10 hay un mes. Sí, es verdad, más fácil decirlo así. Sí. costó resonarlo. Bueno, pero problema? Hay cuatro semanas ya llevamos. Sí, cuatro semanas seguro. Sí. Hoy. Que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío, yo en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como siempre, se me cae este presente. Tú no entiendes, sientes, piensas, no es posible que me pase. Y a mí que me da, si el reloj, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Suavemente al baile de las olas del mar. ¿Qué le pasa? La veo pensativa. Que el miércoles, no el jueves. El miércoles 9, oh, es verdad. Compañero. No, sube la cartera. Déjese. No se caliente. Y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Tanto que uno se interesa en la filosofía, la literatura, pierde la matemática, sí, totalmente, no importa, la estadística, la sí. Coordinación. Caliente, se siente, yo sé que tú sabes qué cosas, lo que sabes de qué tal, y aunque disimules, verdad que los... Bueno, ¿cómo andan ahí? Son muchos los que andan en el epicentro de la felicidad, como Pla. Sí. Sabes lo que es. Hay que estar en el epicentro de la felicidad. Estoy hablando de ti, que lo puedas creer. Es que el amanecer... Y es que al amanecer, me dice te quiero aún más que ayer. Bueno, así vamos arrancando entonces este programita hasta las 4 de la tarde, compartiendo algunas cositas, como solemos hacer generalmente los lunes, los martes, los miércoles, lo que se nos ocurre, venimos y lo compartimos acá con todos los que estén del otro lado, escuchando este escenario de las voces aquí por Radio Walden, esta radio virtual que está funcionando las 24 horas ininterrumpidas, a veces interrumpe por algunos problemas, pero generalmente ininterrumpidamente con música. Y algunas cositas más. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestros queridos, amados, estimados, preciados estudiantes, iba a decir. Estudiantes. Auspiciantes. Bueno. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Y aquí seguimos nosotros también en pie. Como los árboles, muriendo de pie, perdiendo con belleza. Y aunque parezca estar durmiendo, no que va. Yo no estoy diciendo nuestras humildes y míseras verdades. Sigo soñando, vivo soñando. Rebelándonos contra la estupidez. Vivo soñando, vivo soñando. Sueño si duermo, sueño despierto. Buscando cambiar nuestra vida. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño buscando con... herir susceptibilidades. Sigo soñando. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches. Buscando al dios Pan. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. No, me dijo la producción que me calle porque estoy empezando a decir estupidez. No, no me haga caso de todas las boludeces que di. Eso no busca. Al dios Pan. Averígüelo a través de Jodorowsky. Al dios Pan. Jodorowsky. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Se me pasó, eso no lo se dije. Se le pasó el dios Pan. Jodorowsky está en el personaje del día ahí en Radio Walden. Nacía un día como hoy, Jodorowsky. Vivo soñando, está ahí con un gato en la fotito. Sueño que vuelo, que cambio el mundo, sueño el derecho, sueño al revés, sueño con... Tiene el pelaje parecido a la barba de Jodorowsky, el gato. ¿Vio? Blanco, sí. Y negro, así en la misma gradación. Ajá. Sigo soñando. Y estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Yo que estuve al borde de la... Bueno, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac y a la gente del Forraje Oroño, zona sur de la ciudad de Rosario, Oroño 5469. Aquellos que vivan por aquella zona, los invitamos a que se acerquen al Forraje que está ahí, 5469 de calle Oroño, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotitas. Perros, gatos, aves, peces, cocodrilo, qué sé yo, la mascota que tengan. También todo tipo de instrumentos, herramientas, accesorios para piletas, sea barrefondo, redes, boyas, cloro, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Artículos de limpieza. También. Sí, todo tipo de accesorios para su mascota, correa, juguetito, jaulito, qué feo jaulita, ¿eh? Bueno, correíta, collarcito, un huesito, por ejemplo. Una gorrita, una remerita, sí. Un bolso, porque se venden bolsos también ahí artesanales. ¿Para el perro? No, para el dueño. Ah. O dueña, más que nada. Creo que es más para dueña. Sí. Así que ahí está, Forraje Oroño 5469, zona sur de la ciudad de Rosario, ahí nomás de la calle Avenida del Rosario. Todos los que vivan por esa zona los invitamos. Ahí está María Angélica, que los va a atender muy cordial y simpáticamente. Sí. Tal vez fue la luna llena, tal vez fue la primavera. Desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón. Metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo... Es que no me encima, que yo no tenía corazón. Que es que no veis que... Bueno, seres sin corazón, les cuento una gacetilla que nos había llegado ahí en la parte de contacto de la página. Hay un mail que es prensa@radiowalden.com.ar. Ahí pueden enviar gacetillas o cosas que quieran que difundamos. Como nos llegó este mail que tiene que ver con un disco. Ah, bueno. Que acaba de salir, que nos dicen que ya está a la venta en todas las disquerías del país. ¿De quién es el disco? Están todos preguntándose. De Cadena Perpetua, es Cadena la banda. Perpetua. Sí, nuevo disco que fue producido por el líder de Los Pericos, Juanchi Baleirón. Las bases fueron grabadas en el estudio El Pie y el resto en Robledo Sound. Robledo Sound. Robledo Sound Machine, con Sebastián Percal como ingeniero de grabación. Cadena Perpetua son Hernán Valente en guitarra y voz, Eduardo Gracia Dei bajo y voz y Damián Biscotti en batería. Si quieren consultar más sobre la banda, sobre el disco, lo pueden hacer en la página oficial de la banda, que es www.cadenaperpetuaweb.com.ar. Asesinando perros, atropellando niños, maldiciendo y escupiendo. Me estaban vileciendo, me estaban vileciendo, destrozándolo todo lo que me encontraba al paso. Y eso... Bueno, ahí está entonces la gacetilla que nos mandaban ahí a prensa@radiowalden.com.ar. Les agradecemos. Y ahí está entonces el disco a la venta en todas las disquerías del país. Corazón. Y es que no ves que no, que yo no tenía corazón. Bueno,

Bueno, ahí pasaban entonces los dos temitas de Tom York. Annalise era el primero y And It Rained All Night era el segundo. Ajá. And It Rained All Night. O sea, el primero analizando. Sí. Y el segundo, no lo entiendo muy bien. And. Y. Y. It. Eso. Después se escribe Rained. A ver, dígame las cuatro palabras. and it rained all night. Llovió toda la noche. Llovió toda la noche. Sí. Ahí está. Bueno, los dos temitas de Tom York que escuchábamos aquí en el comienzo musical de este escenario de las voces, aquí hasta las 4 de la tarde en Radio Walden. Tienen ahí el libro de visitas si quieren comunicarse con nosotros, o nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com, el blogspot de este programa, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, ahí se van subiendo algunos materiales, ahí también se van acumulando los últimos programitas que hacemos. Aquellos que lo quieren escuchar y que se lo perdieron y que no pueden salir a la calle sin escuchar el último programa del escenario de las voces, ahí lo pueden escuchar en el blogspot. Les comentamos también, recordamos mejor dicho, que en Radio Walden se siguen haciendo, se siguen... ¿Cómo sería? A ver, ¿qué es lo que quiere decir? Coméntenos la idea, nosotros aquí vamos a tratar de ayudarla. Bueno, incluyendo nuevas secciones. Así, digamos que va a haber videos de las bandas musicales o solistas, cantantes, músicos que haya en Walden. Tiene que habilitarse todavía esa sección. Claro, por eso. Con sus letras traducidas, y también se va a organizar el tema de las biografías, que ya están, pero hay que buscarlas. Entonces, digamos, el que entra tiene que buscarla por su nombre y su apellido a la persona que... al literato que quiere buscar. En cambio, más adelante, cuando ya se termine de organizar, va a haber un abecedario. Exacto. Es de a poquito, che. Se va laburando de a poco para dejar completita a esta página de Radio Walden. Lo que se quiere mostrar. Pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo. Palomito que en el pico lleva un ramito de olivo. Todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo. Pasa una mosca volando y me despista su zumbido. O simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos. Se me empieza a nublar todo y pica todo, estoy nervioso. Y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo. Y estoy como poseído por el fuego, todo negro. No lo quiero y aborrejo, no lo quiero, lo detesto. Bueno, ¿quiere que le comente algo así también, cosas extravagantes que pasan alrededor de este hermoso y bello mundo? ¿Con qué nos va a sorprender? Este titular dice: no había que ser brujo para verlo venir. Una de esas típicas frases de las abuelas, de las mamás, parece. Sí. Pregunta que me surge ahora, compañera, capaz que usted sabe. Estamos en época de elecciones, se vienen elecciones dentro de poco, porque he escuchado a varias personas así por la calle hablar de elecciones. Yo no sé, también escucho. O sea que hay elecciones dentro de poco. Sí, supongo que sí. ¿Otra vez? Sí, no sé de qué. ¿De qué no sé? Sé que aparte hay muchas caras que se me topan en cada esquina que estoy caminando, muchas caras patéticas. Ajá. Así que debe ser. Debe haber. Era una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera. Bueno, le comento lo que le iba a comentar. Vamos, sí, a lo importante. Ajá. No había que ser brujo para verlo venir, dice la noticia. La crisis económica no afloja y los gobiernos buscan ajustar las tuercas como sea posible. Irlanda ya tuvo que recurrir a una suba brutal del IVA. Y Rumania, para no quedarse atrás, tuvo una idea brillante: que las brujas, astrólogas y clarividentes paguen impuestos. ¿Me sigue? Sí, hasta que las encuentren. Bajo la nueva ley, que entró en vigencia a comienzos de año, los trabajadores sobrenaturales deberán registrarse, aportar a la jubilación, a la obra social y además pagar un impuesto del 16% sobre sus ingresos. La superstición es fuerte en Rumania. Hay días de la semana en los que el presidente Basescu y su gabinete se visten de violeta para alejar a los malos espíritus. No es cosa de broma, entonces, que las nuevas víctimas impositivas hayan decidido protestar de la única forma que saben, con maleficios. Oh. Una docena de brujas arrojarán mandrágora al Danubio para condenar al presidente y demás políticos detrás de la nueva medida. Brattara Bucea, reina de las brujas que sufrió años de prisión bajo el régimen de Ceausescu, declaró al diario The Guardian: "Nos quieren usar para salir de la crisis. Ellos nos metieron en esto. A ellos les corresponde sacarnos del problema". Luego anunció que dirigirá un coro de conjuros utilizando mierda de gato y pis de perro. No. La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Puso una chispa, pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nucleares. No sé si es tanto que están de acuerdo con que siguen las tradiciones y demás, sino que lo hacen para legalizarlo y después cobrar. Y obvio, y sí. No es que se visten de violeta porque realmente lo crean. Cuanta más gente se le pueda sacar plata, más se saca. Claro. Inflamable, así que te voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades. Era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo. Igual no terminé de entender, porque el conjuro a mí se me hacía algo más inmaterial. No entendí qué era eso de la defecación y... Le van a hacer un conjuro al presidente y a su gabinete. Le van a tirar con eso. No sé cómo lo van a hacer. Mierda de... Sí, mierda de gato, pide perro. No me lo puedo imaginar. No se lo imaginen, no es algo muy agradable para imaginárselo. No. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. Que una centésima de milésima explotó esa base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías atómicas, químicas, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de ningún lado, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to you. ¿Quiere otra? Sí, a ver. ¿Hablando de animalitos? Ay, no sé. Son... ¿Cómo decirlo? Boludeces en las cuales se ocupan los seres humanos. Ah, sí, también. Pero a veces hay crueldad, por eso le... No, acá no hay crueldad, hay estupidez. Bueno. Bueno, muchas veces manda la mano. Todos los perros van al cine, es el título. Ah, sí. Pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies. Y muchos efectos especiales, pa' quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Dice así, escuchen ahí, es muy loco esto. En Estocolmo, en Suecia, les cuento que Estocolmo está en Suecia, durante una feria de mascotas, abre sus puertas el primer cine que admite animalitos. La idea empezó orientada a los perros, pero Jörg Linden, el director de la feria, explicó al diario sueco The Local que siempre y cuando se trate del mejor amigo de la familia, prometemos no discriminar y dar la bienvenida tanto a reptiles como a peces en su pecera. Ay. Los perros no perciben las imágenes del cine de la misma forma que los humanos, pero igual sacan algo de la experiencia. Al menos es simpático que se sientan incluidos en una salida. Una mascota es parte de la familia y entonces es obvio que busquen cosas para hacer todos juntos, explicó Jenny Dybeck-Strombach, gerente de marketing de la Century Fox en Escandinavia. La experiencia arrancó el pasado jueves con la proyección de Marmaduke, la película basada en la historieta acerca de un perro que sale en diarios norteamericanos desde los años 50. Siguiendo esa línea, el ciclo podría incluir 101 dálmatas, Todos los perros van al cielo y Socios y sabuesos. Aunque habría que ver cómo justifican Tarde de perros, basada en un hecho real sobre un tipo, que es Al Pacino, que asalta un banco para pagarle la operación de cambio de sexo a su novio. Los gatos, como siempre, no son mencionados porque francamente no podría importarles menos el asunto. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Ahí está, ¿qué le pareció? Lo peor es que se vive de esa manera, uno lo lee y todo, se ríe, pero se vive de esa manera y la gente se engancha con esas cosas, lo hace, se acostumbra y después lo toma como una necesidad más. Bueno, hay que reírse de esas cosas, no hay que enojarse. Sí, lo que pasa es que después uno se rodea compañero. De esa gente y rompe los huevos. Claro, no, uno está tratando de explicar un razonamiento y te salen con cualquier cosa, no puede ser. Por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua, y así se queman las dictaduras. Remítelo a propósito que trae estas cosas. Es malo. No, porque es gracioso, hay que tomárselo en joda esto, compañero. Hay que tomárselo en cachondeo, así está el mundo en esa estupidez. Pero los gatos no, ¿vio? Los gatos me la tienen más clara, no son tan boludos, me parece. Los gatos no se enganchan en eso. No, aparte se imagina, todos gatos lo empiezan a romper todas las butacas, pierden más de lo que ganan. Ahí está, estaría bueno. Sí. Santa Bárbara baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, maduro. Lo que escuchamos a Albert Pla con el tema La Colilla ahí prendiendo fuego todo Estados Unidos. Vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia así abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la gran manzana. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera, me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera, me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire! Bueno, alucinante la creatividad de este catalán llamado Albert Pla. Si no lo conocen, los invito a que lo conozcan. Personaje impresionante. Fa tres dies que no dormo, quatre cinc, no me'n recordo, un vaig trobar el Quimet a zona. Vens a fer una copa que me'n vull anar a dormir d'hora. La seva xicota en mana, aneu a tirar la... Si no conocen este programa, se llama El Escenario de las Voces, aquí en Radio Walden, de lunes a viernes, de 14 a 16. Cubetes a un garito que hi ha al centre quan ja estàvem mig borratxos. Molt ben guinem a fer curves, fes un porro maixellà. Ja que estàvem tot pallars, vam anar a sort a comprar loteria a la Bruja per poder seguir de juerga fins Nadal. I després cap a Puigcerdà i allà a l'aigua de la muntanya vam parar a fer una pixada, però vam veure com florien bolets a les cagarades. Això són bolets d'aquells que me fan girar el cervell, ens en vam menjar uns 200. Puja el cotxe, adiós Cerdanya, torneu anem cap a la Seu d'Urgell. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bueno, de a poquito nos estamos acercando a las 3 de la tarde aquí en Walden, aquí en el Escenario de las Voces, aquí en la ciudad de Rosario, aquí en Latinoamérica, aquí en el mundo. En el planeta Tierra todavía. Todavía en el planeta Tierra, con los pies, un pie en él y otro en el andén. Bueno, nos vamos a ir yendo a la música. Les recordamos, si quieren comunicarse y decirnos algo o pedir algún tema, ahí tienen el libro de visitas de la página y nuestro correo electrónico, compañera, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. Ahora nosotros nos vamos a ir a dos temitas musicales, seguimos con cantantes y sus discos solistas, no con sus bandas. Ah, qué bueno. En este caso con el alma mater, el fundador de Pink Floyd, el mítico Syd Barrett. Vamos a escuchar dos temas del disco, uno de los discos solistas de Syd Barrett. Y después tanda, música y volveremos. I really love you, and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh, thank you.

I really don't know life at all. I really don't know life. I really don't know life at all. Radio Walden, el arte como refugio para que los sueños no se mueran de frío. Love. Piero, ay, guaguita, la bye, bye, bye. Oh, Piero, vanto, vane, ay, guaguita, la bye, bye. Bueno, muy bien, muy bien. Estamos de regreso haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde aquí por Radio Walden. Pasaba la tanda musical y publicitaria. Saludos a la gente de Frutas Don Victorio, de Tipac, de Macar, Brack, a todos los que apoyan este programa, así como el forraje de Calle Oroño 5469 en la ciudad de Rosario, en la zona sur. Ahí pueden encontrar todo tipo de instrumentos para pileta, alimentos para su mascota, accesorios para su mascota, artículos de limpieza, de todo un poquito. Así que también muchas gracias a María Angélica y al Forraje, entonces, por seguir apoyando este escenario de las voces. En la tanda escuchábamos dos temitas, entonces, de Syd Barrett. Después a Joni Mitchell haciendo Woodside Now. Y después a Alicia Piro. Si quieren comunicarse con nosotros, ahí tienen el libro de visitas, así como también el correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Ahora ya se viene nuestra compañera con un informe mientras escuchamos en la cortina a Ayub Ogada. ¿Está bien esta cortina para su informe? Puede ser. No sé bien qué corriente será. No o qué, sí. Qué tipo de cultura estará expresando. Ajá. Pero bueno, sí. Yo de lo que les voy a hablar va a ser de el libro oracular chino llamado I Ching. El I Ching. O I Ching. I Ching. Y Feng Shui. I Ching y Feng Shui. I Ching y Feng Shui. Sí. Oh, oriental se nos viene hoy. Sí. ¿Del Tao? No, ya hablamos del Tao. Ya hablamos una vez. Está un poco relacionado, pero lo puedo mencionar en algún momento, pero no. Informe ya está, incluso está en el blog, uh-huh, publicado, así que el que lo quiera revisar puede entrar a sí. www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y verlo. I Ching significa libro de las mutaciones o libro de cambio. Ajá. No, nada. Pensé que quería aportar algo. No, estoy pensando. Bueno, es un libro oracular, como le decía, chino, cuyos primeros textos se suponen escritos hacia el 1200 antes de Cristo. Wow. Y es uno de los cinco clásicos confucianos. Ah, bueno, pero entonces esto es la escuela opuesta al Tao. Porque el Tao Te Ching es de la escuela de Lao Tse, Confucio era el rival, el polo opuesto de Lao Tse. Eran las dos corrientes filosóficas, la de Lao Tse y la de Confucio. Bueno, ahora si quiere, cuando yo lo desarrolle un poquito, si quiere usted me comenta bien los aspectos del Tao Te Ching. Y bueno, y hacemos como uno. No sé si lo sé bien yo como para entrar en un debate. Sí le digo... No, yo tampoco, que, pero... Que son las dos corrientes opuestas que existieron en... Es interesante allá. El aporte. Confucio y Lao Tse, pero entre ellos dos, o sea, es más, nada. ¿Cómo nada? Nada, se odiaban. ¿Ah, sí? Son dos corrientes totalmente opuestas. Claro, no solo las corrientes, sino sus precursores. Claro, Confucio y Lao Tse. Claro. Obviamente que son corrientes opuestas porque son... filosofías opuestas, maneras de entender la vida y filosofías de vida totalmente dispares. Sí, acá tenemos unos datos. Ajá. Que se dice que en torno al siglo VI antes de Cristo surgen estas dos corrientes. Ajá. Que el Lao Tse es el principal texto de la filosofía taoísta. Ajá. Y Confucio proponía la ética y moral como las vías más eficaces para alcanzar el bienestar humano y social. Claro. El taoísmo versus el confucianismo. Thank you. Bueno. Aunque el contenido original de este libro, Ai Ching, no es confucianista, sino taoísta. Mire qué curioso. ¿Ah, sí? Sí. Su procedencia es taoísta. Puede que después con Confucio se haya armado de toda una base filosófica que se opuso, pero surge de ahí. Ah, mira. Le cuento que es un libro adivinatorio y también un libro moral, a la vez que por su estructura y simbología es un libro filosófico y cosmogónico. Acaba uno de sus preceptos. La filosofía de Lai Xing supone un universo regido por el principio del cambio y la relación dialéctica entre los opuestos. Nunca presenta una situación en la que no esté incluido el principio contrario al rector del signo, que conducirá a un nuevo estado, digamos, la mutación, como el mismo nombre lo dice. Y los cambios se suceden de manera cíclica, obviamente, como las estaciones del año, lo cual muestra el concepto taoísta del yin y yang. Bueno, hay una separación también supuesta entre el cielo y la tierra, porque se dice que la energía creadora proviene del cielo y que la tierra solo es receptora y fecundadora, de esa energía primaria, digamos. La energía principal y vital viene del cielo, la tierra la recibe y luego la hace fecundar. Bueno, cualquier fruto viene de arriba, no de abajo. Cae de arriba. Pero también, bueno, no sé, si me habla del fruto, yo puedo hablar de la raíz. Sí, también. Filosofía espontánea. Sí, sí, sí, sí, barata, muy barata. Pero para recogerlo hay que elevarse. ¿Sí? ¿No hay que esperarlo abajo? O esperar que caiga. Sí. Bueno, algo de eso hablaba en su libro Naturaleza Waldo Emerson. ¿Sí? Sí, no lo tengo acá, si no lo buscaría para comentarlo. No lo tengo. Está en otro lado. Bueno, sí, continúa. Bueno, en el Ai Ching... El Ai Ching, yo digo ay como si fuera una palabra sí, inglesa, no, perdón. Usted está muy inglesizada. Y Ching, es I-Ching. I-Ching. I-Ching. Considera el cambio como la única realidad existente, o sea, el ser. Sí. En Occidente se identifica el ser con aquello que mantiene unidas la forma y le da virtud formal a la forma. Para el I-Ching, perdón, escucha esto, la materia es solo una manifestación pasajera de un principio más profundo. Ahí está. Quedó claro ahí del otro lado, la materia es un principio más profundo. ¿Entendió? Y como principio moral, se debe presidir la conducta del sujeto a que aspire a ser noble. Oh. Esta filosofía moral se inspira en la naturaleza y las formas en que ésta procede, de manera que las figuras del I Ching encuentran su correlato en la vida política y se comportan como metáforas de la conducta correcta. En este tipo de concepciones yo puedo ver quizá una apreciación mía, el tema este es mucho de los opuestos, del bien y el mal, de lo moralmente bueno y lo moralmente malo, las conductas correctas, por ahí son muy determinantes en esos aspectos. Ajá, sí. Creo que ese era uno de los aspectos en los cuales más disentía el taoísmo. Sí. Me parece. Bueno, respecto de la historia de Lai Xing, antes de que se escribieran los primeros comentarios durante la dinastía de Su, hace más de 3.000 años, era una práctica frecuente en la corte y en la clase ilustrada consultar el futuro mediante tallos de milenrama, se llamaba. Existían desde los tiempos del emperador Fuji imágenes asignadas al resultado de las consultas, o sea que por medio de esas ramas se hacía todo un proceso, que después les voy a contar algo porque es muy extenso para explicarlo, y se hacía una práctica adivinatoria. con este libro. Ajá. Se dice que hay tres fuentes reconocidas de las versiones actuales del libro. Una es el texto mítico Fu Hu, del 2400 a.C. Los del rey Wen y su hijo el duque de Su, hacia el 1100 a.C. Y los de Confucio y sus discípulos, que serían los últimos, 500 a.C. Y escucha esto de respecto de la tergiversación del libro. Porque llegó a Europa en el siglo XIX recién, sí, con sus consiguientes intentos de traducción. Pero como pasa, Anastasius Kircher había obtenido una tabla con los signos de Li Jing, pero completamente ignorante de su sentido original, los interpretó como una forma de lenguaje abstracto universal. Claro, son las ideas generales, se plantean así y así, pero en realidad no saben en qué está basado. La relativa difusión de su obra propagó el conocimiento de Li Jing en Occidente, pero desde una perspectiva esotérica que distorsionaba su significación. Como suele pasar. Ajá. Por tanto, bueno, se suele afirmar que fue conocida en Europa desde hace poco más de un siglo en realidad. Margen de las numerosas versiones y versiones y reversiones que hay del libro de Li Jing, los únicos datos fiables se dice que se sitúan hacia el siglo XI a.C., cuando el rey Wen desarrolló un sistema de ideas basado en 64 hexagramas al que llamó Yi, que se traduce por lagarto y también por fácil, y que simboliza la rapidez y la facilidad en el cambio. Tras la muerte del rey Wen, su hijo el duque Su continuó el desarrollo del sistema de ideas elaborado por su padre e introdujo el concepto de relación entre los opuestos y de acción y reacción, definiendo 6 líneas de cada uno en los hexagramas, que son los que después se utilizan para la adivinación. Se empezó a utilizar entonces con fines adivinatorios, pero además con fines éticos, morales y filosóficos. Claro, sí, tenían una gran, ¿cómo se diría? Una gran rigidez en cuanto a lo moral, sí, a lo ético, ¿no? ¿No? Un gran hincapié en eso. Además, se usan muchísimas metáforas para plasmar esto. Uh-huh. Y son explicados muchas veces en simbología, en por ahí figuras humanas o animales y demás, pero detrás de todo eso sí, hay una moral que tiene un bien y tiene un mal. Uh-huh. Bueno, hablando de esta Radio Walden, Henry Thoreau es un personaje que lo cita bastante a menudo, a Confucio. ¿Sí? Y conociéndolo a Thoreau no es raro que lo cite a Confucio, ¿no? Por esa cuestión así de ética y moral, así, ¿no? Bastante rígida, que también tenía, ¿no? En cuanto a sus comportamientos, o sea, como que no haber medias tintas. Ajá. En esos aspectos, digamos. Crítica a Confucio, entonces. No. No, al contrario. Digo, conociendo la personalidad de Thoreau, sí, no es casualidad que se siente influenciado por varias cosas de Confucio. Porque él era bastante rígido también en cuanto a lo ético y a lo moral. Entre lo que era el bien, el mal, lo que se debía hacer. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ah, pensé lo contrario. No, él en su vida, con sus propios principios, era bastante determinista. Yo lo tomé más por el tema de que el confucianismo se extendió ya a ser una filosofía que se quería extender de esa manera. Este, y hacer que sus seguidores se comporten también de esa manera. Sí, no sé, digamos. O sea, yo lo que digo es que él lo cita bastante a Confucio. Entonces, o sea, viendo la personalidad, las características de, por ejemplo, este escritor de Turo, no me parece raro, digamos, porque el propio Turo, en cuanto a sus principios, era bastante determinante. Experimentar el I Ching, dicen, es intentar comprender cómo se generan y se producen los cambios en nuestras circunstancias y en nosotros mismos. Nos indica la dirección natural o de menor resistencia al cambio que presenta la situación en la que nos encontramos. Llegar a desenmascarar las contradicciones, encontrar realmente qué es lo que se está moviendo y qué es lo que está pasando. Ajá. Y esto es a través de la estructura e ideas representadas en los diferentes símbolos y hexagramas y de las relaciones que se establecen entre las mismas. ¿Qué pasa? Estamos todos pensativos acá. Sí, hay todo un ámbito de reflexión. Bueno, seguimos reflexionando sobre el I Ching. I Ching. I Ching. Bueno, vamos a seguir reflexionando escuchando un temita musical. Me parece bien. ¿Les parece? ¿Les parece? Y si no les parece, lo vamos a escuchar igual. Vamos a seguir escuchando un temita de Ayu Bogada y seguimos hablando del I Ching. Bueno, ahí escuchábamos entonces un temita de Ayub Ogada. Ahora, Yarla. Para que nuestra compañera continúe con el Ishim. Bueno. ¿Se acuerda cómo habíamos denominado este informe? ¿Recién? ¿De qué iba a hablar? Del I Ching y del Feng Shui. Claro, y no es porque quiera hablar de orientalismo en general. No, no. No se viene a hacer la loca acá, la orientala. No. ¿Orientala? No. No. Digo que está muy de moda todo esto ahora. Especialmente también de eso le quería hablar. Pero bueno, primero quería decirle que el I Ching y el Feng Shui están muy conectados por el hecho de que justamente el Feng Shui se basa en la simbología del I Ching o del libro de los cambios. Y además incorpora la teoría de los cinco movimientos del Wu Xing. ¿Cuánto Xing que me nombró? Me re mareó, compañero. Sí. Bueno, ahora uno cuando escucha nombrar Feng Shui ya le repugna, de tanto que lo han mencionado. Sí. El problema creo que está en que cuando incluso uno busca información para conocer, para saber de qué se trata, ¿qué le presentan? Decora tu cuarto Feng Shui, así. Entonces, ajá, está toda hecha una teoría de la estética al respecto del Feng Shui. Si bien tiene que ver con los colores, no es tan banal. Claro, se lo vulgarizó. Como tantas cosas. Se lo estupidizó. Claro. Se popularizó y se pudrió. ¿Y entonces qué es lo que aparecen? Tips de cómo armar tu vida según el Feng Shui. Y esa gente ni siquiera está pensando en que los preceptos filosóficos del Oriente están correctos o concuerdan con ellos. Ni siquiera los conocen, quizás. Bueno. Pero se ponen a marcar puntos para seguir, consejos. Pero es lo mismo que pasa con todo, con el yoga, que se piensa que, no sé, es un deporte. Se lo vacía de toda la cuestión filosófica y religiosa. Va claro. A hacer yoga, es una religión, es parte de un ritual religioso, claro, filosófico. Hay que saberlo, si no, no hagas yoga. Aparte, es horrible que se los trate de esa manera por el hecho de que ya parece, ya incluso se empieza a usar el vocabulario de tendencia, de moda, de colores. Ajá. Y te pone... Oh, ¿pero qué es el Feng Shui? Es terrible. Ahora se lo voy a contar. Ah, bueno. El Feng Shui es una forma de geomancia desarrollada en China. Ah, ¿tiene que ver con la geomancia? Sí, es un hablamos sistema, una vez de la geomancia en, ¿sí?, este programa. Sí. Yo todavía no había llegado, me parece. Sí, ¿cómo que no? ¿Sí? Sí. No había venido ese día. Y capaz. Qué mal. Es más, no sé si no estará todavía en el blog el informe ese. Habría que buscarlo. Sí. Bueno. Bueno, es un sistema ancestral que pretende utilizar las leyes del cielo, como la astronomía, y de la tierra, que es la geografía. Ajá, de ahí su nombre. Sí. Originalmente el Feng Shui formaba parte de un cuerpo de conocimientos que aunaba filosofía y ciencia natural y que estudiaba e interpretaba los cambios que ocurren en la naturaleza, el clima y los astros. Acá vemos la relación también con el I Ching, parte de la misma base filosófica. Yeah. China imperial, el Feng Shui era un asunto de Estado y solo las construcciones imperiales y de algunos nobles tenían acceso a esta aplicación. Por eso se la llamaba aplicaciones de emperadores y reyes, al Feng Shui. Ah, mira. Incluso se aplicaba la ubicación y orientación de las tumbas, ya que se creía que el Feng Shui de las mismas influía sobre la fortuna de la descendencia del difunto. A partir de la instauración de la República, el Feng Shui fue prácticamente prohibido. Y así es que los centros actuales de difusión no se encuentran más en China, sino en Hong Kong, en Taiwán o en Malasia. Ah, mira. El Feng Shui tiene que ver con la estética. O sea, es la estética de tal cosa, tal otra, de ciertas formas de... Tiene que ver con la armonía. De administrar, de organizar algo en el sentido... Sí, de colores, de formas, de ubicaciones y demás. Pero no es una cuestión de supersticiones o de... Bueno, vamos a poner el típico, la ranita mirando para allá para que en la casa haya plata. Nah. Bueno, esa es la estupidez humana. Claro, pero a eso se le llama Feng Shui. No es que yo, o sea, uno lo diga por... Porque sí, porque es algo obvio, sino que, o sea, usted habla con la gente y está popularizado así, lo mismo que sí, como tantas cosas y conocimientos o desarrollos que se hacen a grandes escalas y que lo usan como... Sí, sí, sí, se banaliza, se lo vacía de sentido, como suele pasar con tantas cuestiones, ¿no? Que se la vacía de sentido. Tiene una doctrina. Y me imagino. La doctrina del Feng Shui se basa en la existencia de un aliento vital. Ajá. Eso también es muy utilizado en el yoga, obviamente. Uh-huh. La energía vital, el aliento vital. Cuyo flujo se ve modificado por la forma y disposición en el espacio. Por eso esto de la ubicación. Las orientaciones, por los puntos cardinales y los cambios temporales también. Algunas escuelas de Feng Shui ponen el énfasis en el estudio de las formas. Las montañas, los ríos, las estructuras, la ubicación... Ahí dice, de en una casa, por ejemplo, de los colores en las habitaciones, ajá, de la ubicación de cada una, de la iluminación que tenga y demás. La idea es que la energía se armonice, como decía usted, y que fluya, que no se estanque en ningún lado. Uh-huh. Porque todo lo que se estanca se pudre. Sí. Según el libro de las sepulturas de Zhang Shu, escrito por Gruo Pu, bueno, la energía ki o chi se dispersa cuando viaja a través del viento. Esta es la energía vital, la que nombrábamos antes. Sí. Se dispersa cuando viaja a través del viento y termina el encuentro del agua, se dice. Uh-huh. Si este flujo de la energía termina en el agua que contiene el cuerpo, sería perfecto, porque toda esa energía se queda en nuestro ser y trae salud y felicidad al alma. También se dice que cada punto cardinal emana una energía determinada. Ajá. Y la interpretación de estas energías se basa en un símbolo llamado Bagua, que son 8 trigramas. Esto tiene que ver con los símbolos y los... no me sale cómo se llaman las... ¿Qué cosa? Esos dibujos grandes que... Dibujos grandes. Claro, no me sale en este momento, me lo estoy visualizando y no me sale la palabra. Ajá. Es la simbología del Feng Shui que tiene que ver con el I Ching. Ajá. Y que representa todo esto, que a veces están representados en formas mandálicas. Uh-huh. O que a veces no son circulares, pero sí hexagonales, octogonales y demás, tienen todos los dibujos. La idea, como les dije al principio, del yin y el yang, es fundamental para el Feng Shui, que es la idea de opuestos sin oposición. Ajá. Interesante esto. Más como complementarios. Son complementarios, digamos. Y se necesitan mutuamente para existir. Los cambios constantes de interacción de yin y yang dan lugar a la infinita variedad de patrones de la vida. am morgens in Clown Hall. Y a mí me hace acordar también todo esto, una cosa que tiene que ver con que uno fue aprendiendo también del discurso foucaultiano. Wow. Hablando de Michel Foucault. A ver. Esas cuestiones de del discurso. Y cómo esto que del yin y el yang, de los complementarios. Así pasa con todo. El rico necesita del pobre. Y el pobre necesita del rico. Sí. Y eso se ve en el discurso. O sea, usted lo ve y lo escucha. Y uno siempre se pregunta, ¿qué harán, quiénes serán los buenos cuando no haya más pobres? Wow. Por ejemplo, ¿quiénes son los buenos? Galeano no decía algo similar también. No me acuerdo ahora. No, pero eso es verdad en cuanto a la caridad. Ajá. Yo vivo por el, vivo por los demás, vivo para, claro, ayudar y si a los demás. No hay más pobres, ¿qué hace? No, ojalá, ¿no? Pero no, cosa que es imposible. Sí. Pero, ¿y qué hace? Ay, no más pobre, ¿cómo sos bueno ahora? Claro. ¿Qué haces? Tendrás que ver vos en el espejo. Ay, ahora. Bueno, me hizo acordar con esto que hablaba de los complementarios. Y bueno, hablando de esto de la pobreza, que bueno, siempre decimos, por lo menos creemos, o por lo menos creo yo, que es una cuestión estructural. O sea, sí. Que un presidente tenga que acabar con la pobreza es mentira, porque es estructural. O sea, vivimos en una sociedad dividida en clases, simplemente, y la pobreza es necesaria. Es más fácil que eso, mira, matemática pura. Bueno, el Feng Shui, que tiene su fundamento en el I Ching, uh-huh. Les recuerdo esto de nuevo, ¿por qué? Porque el I Ching se basa en la interpretación de trigramas o kuas, se le llaman. Ajá. El llamado Pa Kua, que significa literalmente los ocho kuas, es el fundamento de todas las escuelas de la brújula. Cada kua. Cuá. Es un pato, compañera. Cada cuá representa una serie de correspondencias entre ellas, una orientación, una parte de la naturaleza, una parte de nuestro cuerpo y o un miembro de la familia. Está el cuaquito feo también de la familia. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Sí. Hay que incluir la naturaleza, pero tampoco tan. Ajá. Tan. Bueno. Sí. Las ocho partes o direcciones del Bagua o Pacua, de lo que estoy hablando, uh-huh. Son asociadas con los siguientes elementos. Esto me hace acordar a los filósofos presocráticos. Sí, creo que esto tiene que ver con la astrología, con la numerología también, porque, por ejemplo, el norte se corresponde con el agua, el sur con el fuego, uh-huh. El este con la madera, el oeste con el metal. Cada qi proveniente del es otra cosa el qi. No es el qua. No, el qui. Es la energía vital. Tampoco el animalito, el qi. No. Para todo yo. Lo que yo digo, ¿estaba encontrar un animal? No, no. Puede ser. Bueno, cada qi o qui, proveniente de distinto punto cardinal, busca su opuesto para encontrar la armonía. Ajá. Por ende, el qi del sur busca el qi del norte para balancearse, de la misma manera que el qi oriental busca el qi occidental y así sucesivamente. Que y en cuanto a los hemisferios, con respecto a los ocho puntos Pacua, la postura mayoritariamente aceptada es que el Pacua tiene validez universal, independiente de los hemisferios. Cómo se presentan estas creencias y demás, ahí están los incrédulos y quienes lo critican y siempre lo calificaron despectivamente como pseudociencia. Ajá. Y bueno, puede considerarse como una antigua forma de engaño, un completo sinsentido, nada más que antiguas supersticiones chinas. O puede ser una creencia mística de una armonía cósmica, y me gusta más esa. ¿Usted está por esa? Sí. Porque además, que haya tantos que hablen por hablar o que quieran hacer adivinación sin ninguna base, no significa que no haya, que no exista realmente este movimiento de energías y esta posibilidad de darse cuenta según las orientaciones del funcionamiento. No, o sea, que haya muchos que se dicen practicadores del Feng Shui o enseñadores. Ajá. Sí, sí. Y que hagan cualquier cosa, no significa que esto realmente no exista. Claro. O que quizás yo lo esté diciendo y me esté faltando algo, no quiere decir que en realidad no exista, quizás yo me equivoque en algo o algo así, por ejemplo. Ajá. O sea, es más allá de lo que ejecuten los seres humanos. Claro. Que haya muchos yanquis cagadores, no quiere decir que todos los yanquis sean cagadores. Claro, pero igual yo iba, o sea, no al hecho de no generalizar, sino, o sea, porque por ejemplo, sí hay algunos que lo hacen verdaderamente y otros que lo hacen por hobby, ¿no? Uh-huh. Pero yo me refiero a que, más allá de que ese que lo hace verdaderamente o ese que lo hace por hobby, creo que hay un principio más universal, que excede a la práctica, digamos, uh-huh. Que sería más bien la existencia misma de esto. Sí, quien lo haga no deja de ser un ser humano que lo claro. hace, hay que ver con qué fin lo hace. Pero además, el que está diciendo que no existe, ¿cómo sabe que no existe? ¿Cómo lo puede afirmar tanto? Quizá, bueno, sí, te estás abocado a una ciencia, no lo uses. Listo. Pero entonces así tenés que desmentir todas los postulados que requieren algo que esté fuera de la ciencia. Te vas a desgastar toda tu vida. Sí. ¿Desde qué lugar, entonces? Esto para cualquier cosa, digo. ¿Desde sí. qué lugar se dice no existe algo? Claro. Así como también, ¿desde qué lugar se dice existe? ¿Desde qué lugar decimos existe, sí. no existe? No, creo o no creo. Uh-huh. Claro, creo que más ¿Y es por más qué, adecuado. No? ¿Por qué? También. Ah, sí, creo, no creo, me gusta, no me gusta, es bueno, es malo. Uh-huh. Bueno, salí de primer grado de la oración, qué lindo, qué feo, y empecé a profundizar. Sí. ¿Qué hizo? Qué agresiva. Sí, se puso de enojo. ¿Qué le pasa? Ah, me quedé pensando en está que enfuscada. Igual no concuerdo con lo que dije, pero quizás fue con mucha énfasis. So street no love. Como los agnósticos. ¿Qué sé yo? No te puedo decir que no tengo fundamento para decirte que Dios existe. Ajá. Tampoco tengo fundamento para decirte que no existe. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué sé yo? La postura del qué sé yo. Está buena. Igualmente, el que uno lo crea no implica que tenga que dar explicaciones a los demás de por qué lo cree. Y no, tampoco. ¿No? Pero el tema de la imposición del sí o del no es, creo, el problema. Ajá. O sea, el hecho de decir, bueno, lo creo y todos los demás lo tienen que creer, lo voy a evangelizar, lo voy a difundir. Bueno, si querés lo difundís, pero no lo imponés. O sea, no das argumentos de que existe, de que por qué no existe, y que esto, que lo otro, porque así pasa con todo. O sea, entonces, si te vas a poner a fijarte los argumentos que tiene todo el mundo, busca mejor tu propia creencia. Uh-huh. Y basa tu vida en algo un poco profundo, me parece, alguna raíz. O si no, me acuerdo de uno de los personajes de una película de Woody Allen, que no lo nombré hoy, ¿vio? Hasta ahora, a Woody Allen. uno de los personajes de una de sus películas, no me acuerdo cuál, que dice, mi filosofía de vida es esta frase, ¿y qué? Uh-huh. Ahí está, ¿y qué? ¿Y sí? O qué sé yo. ¿Qué sé yo? Oh, no tengo ni idea. Oh, la gran Macedonia Fernández, discrepo desesperadamente. También. Y así. O el silencio. O el silencio. ¿Qué sé yo? Supongo que cada uno sabrá cuál es el principio que rige su vida. Uh-huh. Si hay algún principio. Yo creo que siempre algún principio hay. Como aquel que dice lo mismo que dice soy apolítico. No sos imposible que seas apolítico. Uh-huh. Y acá creo que lo mismo. Sí. En algún punto, o sea, algún principio estás respondiendo, por más que no lo sepas conscientemente. pero algún principio tiene que regir tu vida, me parece. Y si no, digamos, son las grandes preguntas humanas. ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Además, nunca puedes dejar de actuar aunque no estés moviéndote necesariamente, porque uh-huh. existen las vibraciones, existe la inercia, existe el fluir, o sea, no haciendo haces también, o sea, estás contribuyendo a tu forma no haciendo. No hacer nada también es hacer algo. Claro, así es que por más que, o sea, no admitir, o sea, no decir, o sea, no pensar, se está pensando igual. Uh-huh. Sí. Pero lo que está bueno es pensar a ver a dónde quiere ir cada uno y no darse cuenta, ah, voy para este lado porque sí. Se está enojando otra vez. No. Sí, se está enojando otra vez, de a poquito, yo le aviso. ¿Por qué? ¿Cómo es que usted sabe? Y porque veo en su rostro y en la entonación cómo de a poco va subiendo, cómo de a poco se va elevando. Están encadenando las sí. palabras y se eleva la voz. No logra apaciguarla esta música. Busquemos de cortina. La armonía con el Feng Shui. Ahí está. Ahí está contraponiendo mis pasiones en este momento con la tranquilidad y la armonía de la música. ¿Vio? Somos necesarias, una y la otra. Bueno, compañera, nos tenemos que ir yendo, ¿sabía sí, usted? Sí, sí, me di cuenta. ¿Sí? ¿Se enteró? Uh-huh. De que nos tenemos que ir yendo, que está terminando este escenario de las voces de día lunes, ¿lo sabe? Ah. Recordamos que se retransmite a la hora 22, todos los días, de lunes a viernes. Uh-huh. Hoy a la hora 19 se repite el programa de Quique Pessoa, el desconcierto del domingo. Nosotros volveremos mañana. Usted, compañera, volverá el miércoles. El miércoles nos vemos, nos escuchamos. Bueno, ¿le quedó algo por decir? ¿Alguna reflexión final sobre el I Ching, sobre el Feng Shui? No, que si quieren informarse, no busquen en internet. No, ahí está. Y si quieren informarse, tampoco escuchen este programa porque no se van a enterar de nada. No. Nosotros comentábamos lo que pasa por nuestras mentes y almas en un momento determinado. Sí, esas son nuestras noticias, nuestras inquietudes. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado acompañándonos en estas dos horitas en este escenario de las voces aquí por Radio Walden. Nos retiramos, nos volvemos a encontrar mañana a la hora 14. Compañera, con usted nos encontramos el próximo miércoles. Así es. Muy bien, nos vamos entonces con un temita de Yarla. Chau, che. Gracias a todos por haber estado ahí. Hasta la próxima. Que la pasen lindo. Yeah. Yeah.